Un pasito adelante, por favor, al fondo, colaborando, que hay lugar, colaborando. Dale, nene, queremos llegar a casa. ¿Qué crees? Que me metan en el portaequipaje, arrancá y vamos. ¡Qué vergüenza! ¡Esto no puede ser! ¡Nos lleva como animales! No sé si como animales, pero acá hay unos cuantos que tienen una baranda de animales. Che, si lo decís por mí, mirá que esta ropa es de pintor, bien limpito que estoy. No saltes, que yo no te señalé, no estoy señalando permiso, a nadie. Permiso, permiso. Damas y caballeros, muy, pero muy buenas tardes. Gracias a la amabilidad que caracteriza al chofer de este rodado, capitalino, y gracias a nuestros amigos de la aduana, grandes fábricas de golosinas, qué rico, qué rico les trae para el deleite de sus paladares la espectacular pastilla ICX en distintos sabores. Durazno, uy, perdón, señor. Manzana Gran Smith, uva moscatel y los clásicos, naranja, menta y menta fuerte como cadenazo en los dientes. Más que una oferta, es un verdadero regalo. Un paquete por tres, dos por seis están llevando. Sigo entregando, sigo entregando. Sí, señora, ya estoy con usted. Permiso, permiso. Bueno, señor, ¿qué quiere que le haga? Este ómnibus ya viene lleno. ¿Cuánta le doy? Sigo entregando al SX. Una por tres, dos por seis. Da la oferta. Sí, Valor, en este se te va a complicar vender algo. Bueno, bueno, si alguien quiere SX, que grite, que se la tiro. Y el vecino de adelante colabora y me la pasa con el dinero también, ¿eh? Una por tres, dos por seis. Sigo entregando. A esta gente solo le falta hacer un sindicato y se ponga de paro reivindicando que le hagan un pasillo especial para ellos en el ómnibus. Sí, mientras no sean punguistas, yo no confío mucho en ellos. Y esos que se disfrazan de mujer son todos ladrones y maricones. Cállese, abuelo, no sea anticuado. Esos por lo menos hacen arte, cantan, tocan la guitarra. Hay muchos que vale la pena darles una moneda. Sí, a otros hay que pagarles para que no canten. Estoy de acuerdo, pero pasa que hace como una hora que salimos y no llegamos al hospital de clínicas todavía. Mago, mi abuelo en el Forte llega más rápido que vos. Mirá que la cuarta también existe. Yo la verdad que ya no sé qué decir en mi trabajo. La excusa de que estos van como carreta ya no me la creen. ¿Qué? No te escucho. Este que tengo acá abajo viene como en la casa. Ronca más que el oso Yogi. Parece que le dio duro el escabio porque le sale una baranda tinto bárbara. Y eso que hoy no es sábado, no sabe lo que son los jóvenes cuando suben borrachos de los bailes, de terror, vomitan, molestan, se pelean. Sí, hay que bajarlos y que caminen, o si vomitan, que se queden y lo limpien. Estoy de acuerdo, pero doña, esa del fondo que viene muy acaramelada con uno en la falda, ¿no es su nieta? ¡Zulema, Zulema! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Por Dios! Si te viera tu madre, ¿qué te pasó? ¿Y la pollera te la rompieron? No, vieja, estoy acá con los pibes, todo piola. Este es el Roger, mi novio. Hace 3 horas que somos novios y lo amo con toda mi alma. Lo vamos a casar, cabeza. Ay, Dios, tenga piedad de nosotros. Esta pasta base va a terminar a toda la juventud. Pensar que en mi época, más que un pedo con una grapa con vino, no se veía, era todo tan sano. Qué sano, doña. Que iban para la chica y le daban de lo lindo. No se haga la santa, ¿eh? Atrevido, más respeto, que soy una persona mayor. ¿Vio? Está todo corrompido, ya ni el respeto por una abuela se tiene. Este mundo está perdido. Esa es dramática, doña, más firme que la pasamos bien. Aguante la visera, el paco, la pata y el porro, ¿eh? ¡Cállate, nene! No te salieron pelos debajo de los brazos y te haces el grande. ¡Cállate! Porque te voy a dar la que tus padres nunca te dieron. Mirá que estoy vieja, pero te puedo dar todavía. Dale, nos bajamos acá mismo, Zulema. Y vamos para casa, si tu madre supiera cuántas veces le dije que no se casara con ese. Mirá, mirá dónde está ahora, en el Concar. Y vos querés terminar igual. ¡Dale! ¡Ay, vieja, soltame! ¡Soltame, vieja! ¡Dale, bajate! ¡Dale, bajate! ¡Chofer, está parada, por favor! ¿Cómo estamos? Después dicen que el Uruguay es un país aburrido. ¿Querés novela? Tomate un ómnibus. ¿Qué vas a mirar televisión?